El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en este día martes 14 de junio, que tendremos un programa muy especial. Hablaremos de algunas expresiones dentro de la sexualidad, dentro de la forma en la que el ser humano desarrolla su sexualidad a través del lenguaje. Precisamente, cómo utilizamos la comunicación verbal, específicamente dentro de nuestra práctica sexual. Muchas personas creen que los problemas dentro de la comunicación en la pareja o dentro de parejas espontáneas que se relacionan a través de una práctica sexual únicamente se remite a la falta de comunicación o a que no se digan las cosas que ambas partes quieren expresar. Sin embargo, también se desarrollan algunos problemas en base a la falta de asertividad que puede tener una persona para expresar sus sentimientos, expresar sus necesidades dentro de la sexualidad durante la práctica sexual, antes o después. Entonces, revisaremos esto. Hablar durante el sexo, qué cosas no se debe decir o qué cosas incomodan. Es un programa más bien testimonial, donde realizaremos algunas experiencias que bueno hemos encontrado en las redes y por supuesto algunos lugares comunes que causan un cierto grado de incomodidad. Primero, hay un síntoma dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros sujetos, sujetos neuróticos como describiría Freud, que nos hace llevar primero nuestras pulsiones sexuales, nuestras necesidades, nuestras constantes creencias sobre la sexualidad y guiarlas a través del lenguaje, guiarlas precisamente a través de toda creación cultural, de toda creación humana. Y bueno, esto nos llevará necesariamente a crear una percepción de lo que estamos viviendo, de lo que vivimos con la otra persona. Entonces, la expresión sentimental que tenemos dentro de la relación de pareja juega mucho a favor o en contra de el desenvolvimiento de la propia sexualidad. Uno de los síntomas que describe Freud respecto a la histeria, que es más bien un tipo de neurosis donde el síntoma se vuelve conversivo, donde la persona a través de sus actividades motrices tiende a repetir ciertos patrones de conducta que le llevan a tratar de reelaborar algunos eventos traumáticos en el pasado o simplemente de complementar ciertas faltas que el sujeto tiene para consigo mismo, para con su vida psíquica. Y una de estas es la necesidad de encontrar relaciones íntimas mucho más pronto de lo que se esperaría o mucho más pronto de lo que significaría tener una relación muy próxima. Es verdad que la relación sexual a la cual nos remitimos en este momento implica un grado de intimidad bastante grande, pero también es cierto que nuestra revolución sexual que ha empezado a partir de los años 60, los años 70, hace que hoy en día se vean como normales, se normalicen algunos tipos de encuentros sexuales que no necesariamente implican una relación íntima o una relación a largo plazo, o en algunos casos se ejecutan bueno bajo plena libertad, en una condición de ser un encuentro casual, más bien donde dos personas coordinan una situación de agendas para tener una actividad sexual que no implica una relación o un compromiso. Y a pesar de esto, muchas personas confunden este encuentro sexual y tratan de llevarlo al plano sentimental. Entonces, estos adelantos, emocionales, dentro de la relación sexual, que se expresan a través de la verbalización, a través de decir, por ejemplo, un te amo, un te quiero, durante el primer encuentro sexual con una persona con la que no se ha tenido este tipo de intercambio, genera bastante incomodidad. Y, bueno, otras verbalizaciones que también tienen que ver con una planificación a futuro, como por ejemplo expresar el deseo de tener un hijo, o simplemente aludir a este tipo de ideas, o que durante la relación sexual o después se empiece a introducir fantasías de la pareja, bueno, conviviendo en el futuro, teniendo algún tipo de planificación familiar, algún tipo de expectativa de construcción de una vida en pareja. Y claro, la intención explícita de muchas personas dentro del sexo es únicamente el sexo por el sexo, no necesariamente llevarlo al plano del amor romántico o del amor como relación de pareja adulta, que trata de instituir en los dos un tipo de estilo de vida. Otra de las cuestiones que también incomodan bastantísimo es generar algún tipo de barrera durante la relación sexual, como por ejemplo la cuestión ambiental, la cuestión de no ponerse de acuerdo con el asunto de la anticoncepción y con ciertos cuidados que las personas tienen. Obviamente, y de las parejas ya establecidas, hablaremos un poco más detalladamente más adelante, pero en este momento hablamos de parejas que no necesariamente tienen una relación sentimental muy profunda. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, pedir que se apague la luz, que se cambie alguna situación ambiental, va a generar algún tipo de problemas. Y, por supuesto, peticiones como colocarse preservativo o cambiar algún tipo de comportamiento pueden generar también incomodidad. Vamos a retomar el tema después de una pequeña pausa musical. Volvemos en unos minutos. seduzca un extraño. Cuando cierro mis ojos y veo tu cara, ¿qué más? Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Stereo Human Sea, Quemar, Apagar. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es vía online. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y también estamos en Facebook. No se olviden de darle me gusta a la fanpage. Y pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Este día en Dial de los Sentidos hablamos del lenguaje y la sexualidad, de qué cosas se deben evitar hablar dentro de la práctica de las relaciones sexuales. Y bueno, es verdad que muchas veces el lenguaje es un apoyo muy importante para elevar los niveles de excitación en el encuentro sexual, elevar los niveles de excitación con la pareja, y hay ciertos elementos que pueden apoyar muchísimo, ¿no? Un halago, algún tipo de referencia, puede ser intelectual, puede ser artística, una cita literaria, por ejemplo, alguna cuestión que evoque erotismo y que evoque un grado de excitación mucho más alto. Pero por otro lado hay otros elementos del lenguaje, otras expresiones que más bien no son nada asertivas y que hacen que durante la relación sexual se pierda la concentración, que uno al escuchar ese tipo de frases o ese tipo de cosas, al saber que la otra persona tiene un cierto modo de pensar por cómo expresa estas situaciones en el sexo, puede quedarse helado y prácticamente arruinar todo el encuentro sexual. Otra de las situaciones que más incomoda, sobre todo a las mujeres, y los hombres también, es la comparación o la evocación de otra persona o de otra pareja sexual. Por ejemplo, hablar de cómo una persona lo hacía con su expareja o con otro amante. Y bueno, en realidad no hay mucha necesidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? También comparar el cuerpo de una persona con parejas anteriores, evocar el propio pasado sexual o el pasado sexual de la otra persona. Por ejemplo, dentro de un artículo de Diario El País encontramos algunos testimonios. Una mujer, Elena, 31 años, una publicista, da el testimonio de que un chico la comparaba o comparaba las cosas que hacían con algunas exparejas, no solo con una. Y ella dice que le parecía de muy mal gusto y que le hacía sentir insegura. Y de hecho la inseguridad es el primer reflejo que una persona tiene cuando se mete la idea de que hay otras parejas sexuales, de que hay una vida sexual anterior, de que habrá una vida sexual posterior. Y obviamente esto desvía la concentración. Otra de las situaciones que también evocan al pasado sexual de ambas personas es el dudar acerca de la salud, primero, sexual de la otra persona, y segundo, del bagaje, de la experiencia, de los aprendizajes que una persona ha tenido. Todos hemos tenido un pasado sexual, incluso las personas que tienen un cierto nivel de castidad, digamos, por usar alguna definición, alguna palabra, personas vírgenes. Y en el tiempo actual hay una cierta cantidad de experiencia que llega a través de los medios, a través de los productos audiovisuales, incluso de la propia convivencia, de la propia socialización, y esto nos da a todos un cierto sustrato a partir del cual elaborar nuestras experiencias sexuales y, por supuesto, generar estimulación sobre la pareja, generar nuevas sensaciones y una experiencia mucho más placentera. Y claro, la reacción de algunas personas al sentir la experiencia sexual de la otra persona saliendo a la luz, saliendo a flote y experimentando este tipo de caricias, de movimientos dentro de la sexualidad, es preguntarse dónde habrá aprendido la otra persona. Hasta ahí, normal, es decir, todos vamos haciendo un proceso de ideación, de generar ideas, que es inevitable, ¿no? Nuestra mente sirve precisamente para eso. El problema está cuando se quiere verbalizar esta situación y se lo hace durante la relación sexual, ¿no? Muchos habremos escuchado el típico y bueno, ¿dónde aprendiste eso? Es bastante incómodo también. Otra de las cuestiones que incomodan mucho es introducir a la otra persona dentro de una fantasía o dentro de algún tipo de juego de rol, sin haberlo establecido previamente en ocasiones anteriores, mucho más si no es la pareja habitual de una persona, si no es una pareja previamente establecida o una relación que ya existía desde antes. Por ejemplo, Itziar, una mujer de 39 años que se dedica al comercio, nos dice: cuando estaba intentando quedarme embarazada, mi marido estaba obsesionado con que fuera niña y cada vez que eyaculaba gritaba: niña, niña, niña. Y bueno, me daban ganas de pedir el divorcio, dice ella. Por supuesto, esto no es ni siquiera una fantasía sexual, pero se introduce dentro del sexo y, claro, al hombre le agrega una cierta cantidad de placer este pensamiento, pero no genera excitación. Está sacado totalmente de contexto. Irene, una mujer de 39 años que es teleoperadora, en cambio da el testimonio, dice: hace años, un lío de una noche, un hombre me dijo: vas a ser una niña mala con papi, y me dio un bajonazo que no llegamos ni a terminar. Por supuesto, este tipo de situaciones están moderadas dentro de una fantasía sexual, dentro de un juego de roles. Muchas parejas practican esto de manera frecuente y funciona para aumentar los niveles de excitación, pero hay que hablarlo previamente. No se pueden introducir este tipo de cosas dentro de la sexualidad de una forma tan desmedidamente espontánea. Y bueno, por supuesto están cuestiones más cliché, unos tópicos como preguntar constantemente si a la pareja le gusta o quedarse demasiado tiempo pensando si es que algún elemento del cuerpo de la otra persona tiene alguna cirugía o fijarse demasiado en ciertos detalles que diferencian a las otras personas de bueno, otras parejas sexuales o de las personas con las que se socializan normalmente. Este tipo de situaciones incomodan mucho dentro de la sexualidad y, por supuesto, no son las únicas formas de comunicación que una persona puede tener que estén de alguna manera erradas para con la práctica sexual. Otras situaciones que también, bueno, no se incluyen en el lenguaje verbal, pero que están incluidas en este argot de expresiones incómodas, son cuestiones como forzar a la otra persona a aplicar caricias más intensas, por ejemplo, manipular el cuerpo de la otra persona durante prácticas como el sexo oral, como tener caricias o movimientos demasiado violentos y sin haberlo establecido previamente de nuevo. Y bueno, con esto estamos finalizando ya el programa de hoy. Les comento que pronto tendremos la visita de algunos compañeros estudiantes de comunicación de la Universidad Central, de la Facultad de Comunicación Social, y estamos haciendo una convocatoria para aquellos que decidan voluntariamente aportar con nosotros, con Dial de los Sentidos. Así que próximamente tendremos noticias, se pueden comunicar a la fanpage de Facebook de nuestro programa o directamente a la producción. Y con esto estamos terminando ya el programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter en @DialDeLosSentidos. Tengan ustedes una muy buena tarde. Recuerden experimentar su sexualidad y vivirla con libertad y con los mayores consensos posibles con sus parejas, y ser felices en este aspecto, que al menos es uno de los pocos que está totalmente bajo el control de las personas dentro de su práctica. Tengan ustedes una muy buena tarde, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.